miseria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te testieron. Ya no tienes ideales ni amigos en tu prisión, y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal, y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada, aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar, eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te sentieron. Aquí estamos una vez menos y empezamos con un poco de retraso por una serie de desajustes de todo tipo, sobre todo el principal por nuestra parte. Desajuste mental que llevamos. Sí, sí, y con estas calores aún es peor, ya, o sea que ya la cosa no rige para nada. Bueno, pues estamos aquí una vez menos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, y un programa que supongo que cuando alguna vez remiten también por radio activa. Sí, eso sí, si la técnica lo permite. Bueno, tenemos también un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos chicos y unas chicas de la porra y de la placa muy simpáticos y simpáticas os pondrán calentitas y a la sombra. Y aquí estamos otra vez. Y nada, sin más dilación, ya empezaremos en acción. Empezamos en acción, sí. Primero salud, Jaume Parada Colau y Jaume Asens. Esos dos grandes defensores de los pobres. Una en La Paz y antes en V de Vivienda y en Plataforma per la, contra els desallotjaments. Y aquí, de hecho, tenemos una foto de Ada Colau disfrazada de superheroína, intentando parar, intentando boicotear un acto de Esquerra de Iniciativa als Verds, cuando eran regidores de sí, hasta hace poco. Hasta hace poco, sí, sí. Del 2000 y pico, sí, 2007. Sí, que era la gran defensora de los desahucios y todas esas cosas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué decir de Jaume Asens, el abogado de los ocupas? Sí. Que ahora se dedica a desalojar. Ahora ya como está la poltrona, pues ya se sabe. Ya se sabe. Lo que tiene. Sí. Aunque sigan con el rollo de siempre que dirán, es que con nosotros cambiarán las cosas y estas cosas. Claro, pues ya se sabe que cuando acceden al poder, por muy defensores de los pobres que sean, pues... En todo caso, si alguien cambia, serán ellos. Claro, es lo que tiene, es lo bonito de la democracia. Y lo bonito de llegar al poder. Claro. Y lo bonito que la gente a estas alturas se sigan tragando que estas cosas. Claro. Después de tanto tiempo. Uh-huh. Y sigamos aún con lo mismo. Pues sí. Con la orden als antiavalots de la urbana el primer desallotjament del seu mandat. L'operació la va autoritzar el regidor Jaume Asens, que va ser advocat d'Ocupes. Sí, i també se formó, estuvo formado por Arnau també. Sí. Sí. Uh-huh. Recordaréis que també estuvo aquí en la ràdio, con el programa Judici a la Justícia. Pues aquí tenemos aquí un abogado de los ocupas, de los anarquistas, que bueno, y apuntó maneras cuando el desalojo y el consiguiente derrumbamiento de Can Vies, diciendo que no estaba nada bien que la gente se rebotara y la liara parda en la calle. Y ahora, pues mira, lo tenemos de regidor en el ayuntamiento y ordenando desalojos. Claro. Bueno. ¿Qué os pensabais? Claro. Doncs bé, va desallotjar una finca municipal del carrer de Molers, al barri de la Santàlia del Poble Sec. Els agents van evacuar els tres ocupants de l'immoble després que el consistori rebés la denúncia d'uns veïns alertant de la presència d'inquilins il·legals. I m'encanten estos vecinos, que son tan majos, que ven a la gente que se está muriendo de asco, sin techo y sin nada, y que se cuelan en el metro. Y entonces, pues lógicamente, como buenos ciudadanos, pues denuncian. Denuncian, claro. Claro. Y como buenos ciudadanos, pues... Como buenos demócratas. Acusan sí. a los ocupantes ilegales de zarrapastrosos. Y lógicamente, desde el ayuntamiento, pues doña Ada Colau los desaloja como cumpliendo las leyes municipales. Eso es lo bonito de acceder al poder y lo bonito de la democracia, que la gente que es mala, que no cree en la democracia y que no respeta las leyes, pues recibe su castigo. Eso es lo bonito. Como debe ser, amén. Como debe ser. La intervenció policial es va poder executar sense ordre judicial al produir-se menys de 72 hores després de que la finca fos ocupada. Transcorregut aquest termini, la policia necessita l'aprovació d'un jutge. Els tres ocupants, una parella i un home que vivien en estances separades, van assegurar desconèixer que havien incorregut en una il·legalitat i no van oposar resistència. Així, l'operació va combinar sense incidents. Segons l'ordenança municipal, per aquest tipus de desallotjament es requereix les firmes del gerent i del regidor de districte, en aquest cas el senyor Jaume Asens. Aquesta finca municipal abandonada i en molt mal estat està situada al carrer de Molers, sobre el passeig de l'exposició. Després de l'evacuació, treballadors del districte van tornar a tapir a la finca, que ja ho estava abans de les tres persones penetressin al seu interior. No obstant, tot just unes hores després del desallotjament, uns individus van tornar a fer caure els totxos i van accedir novament a l'interior. Es desconeix si es tracta dels mateixos ocupes que van ser evacuats al matí o són altres persones. La Guàrdia Urbana preveu fer un nou desallotjament durant el matí d'avui. S'ha de dir que aquesta notícia està una mica endarrerida. Sí, como nuestros cerebros. Como nuestros cerebros, sí. Bueno, pero esto me recuerda también al desalojo de la Gordísima, que eso estaba en manos del juez, pero bueno, pero forma parte de la ciudad de Barcelona. La Gordísima ya fue cuando ya se produjo cuando ella ya... Cuando era alcaldesa. Designada alcaldesa, ¿no? Sí. Bueno, y el intento, el amago de desalojo que tuvo la de Amborda. Hostia, pues yo... Mira que pensaba que siendo tan, tan militante de antidesahucios, pues ya... No, no desahuciaría a nadie, ni... Ni desalojaría casas, ni nada de esto. Nada, nada. Hay que ver. Pues hay que ver, ¿eh? Qué inocentes somos, que nos lo habíamos pensado, que con nada colado todo iría todo de... Sí. De fábula y bajo nada. Bajo ruedas, sobre ruedas sobre iría todo. Sobre ruedas, sí, sí. Pues ya vemos que no. Que continúa la misma política represiva. De hecho, sigue contando con el jefe de la Guardia Urbana. Sigue contando con el mismo jefe de la Guardia Urbana, el encubridor del 4F. Entre otros muchos, porque el 4F es muchos. El que ha salido a la luz, pero claro, ha habido muchos más. Entre otros muchos. Muchos más, claro. Que no han salido nunca a la luz y parece como si no existieran. Ajá. Sí. Cuando todos sabemos que esa forma de actuación pues no es una excepción, sino es una norma. No, es la norma, es la norma. Sí. Pues bien, hasta aquí la noticia. Bueno, la noticia sigue, pero es muy larga. No la voy a leer, se enrolla sobre lo mismo. Y básicamente, pues aquí nosotros pues estamos muy contentos de que estas ordenanzas municipales continúen en vigor, que continúe la política antiocupación en Carcelona, se me ha olvidado decirla acá, de cárcel. Y que siga pues las cosas funcionando como siempre han funcionado. Sí. El Móvil Congress, los hoteles de 5 estrellas para turistas, la lógica del sistema, sí. No hacer que cambiar algo para que no cambie nada. Esto ya, claro. Esto ya lo indicaban en El Gato Pardo, sí. esa novela. Ajá. Sí. Pues sí. Y no sé, podemos poner un tema, ¿no? Sí, pues como el mundo es muy degenerado, y aquí los presentes aún más, pues vamos a poner un tema de los degenerados. ¡Hala! Y hablando de partidos, el tema es partido nihilista. Y sonará así. Perfaccionen, non aberrationen, iustus volo estri suffragium, os lecto clamor, nilis parti, fiti loco, firmissimo contra vos, et bona eorum, a torpis non curat populo, nilis espans, non estiunus coginan, así volai suffragium non poemiteat, nilis ocean pars es ia magna, ititur, que el camino para salir de la crisis es siempre rendir más. Son solo marionetas de la economía. ¡Está todo vendido! ¡Está todo comprado! ¡Esto no se arregla! ¡Alineando a los astros! ¡Robemos del Congreso! ¡Robemos de los bancos! ¡Mejor lo robo yo! ¡Que no el otro bando! ¡Reforma laboral! ¡Gobierno artificial! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡El obrero sale mal! ¡Se os va a acabar el chollo! ¡Se os va a acabar el tiempo! ¡Si pronto no despiertas! Yeah. dancing, the dancing disco. Moving and a grooving, the dancing disco. The dancing in the aisle, showing off their big, big smiles. Vamos a seguir ahora hablando de sustancias varias, que con el paso de los años pues sigue la prohibición y estas cosas, y me da a mí que esta jodida humanidad no tiene remedio. No. Pues hoy versa sobre hipocresía institucionalizada. Pues Emilio Lamo de Espinosa, en su libro Delitos sin víctima, reflexiona sobre los códigos morales, su repercusión en las leyes y las percepciones sociales. Cuando una conducta es tenida por viciosa, las leyes actúan por una parte para disuadir de estos comportamientos desviados y por otra para reforzar y mantener el código moral que las defienda así. Como debe ser, sí. Claro. Claro. Ejemplos de estas conductas pueden ser la homosexualidad, la prostitución o el consumo de drogas. O el folleteo libre y gratuito también. Por supuesto, todo lo que sea libre y gratuito está muy mal hecho. Está muy mal. Delitos sin víctima, pero que se sancionan por atentar contra unas normas morales. Algunas prohibiciones se perpetúan y otras acaban desapareciendo del código moral y finalmente de las normas legales. Una de las etapas por la que atraviesan estas prohibiciones es la que el amo de Espinosa califica como hipocresía institucionalizada. Cuando va creciendo la duda en una sociedad sobre la evidencia de la inmoralidad de una conducta, lo que pasa a reprimirse ya no es tanto la ruptura de la norma, sino el hecho de que esa ruptura se haga pública. Se permite y tolera el vicio en privado, pero se persigue su publicidad o su apología. Pasa a ser la opinión más que la conducta el objeto de la persecución. La realidad existe, pero manteniéndola escondida no es necesario modificar el código moral y legal. Esta hipocresía tiene otra función. Permite que las violaciones de la norma no se difundan excesivamente y sean, por así decirlo, experimentadas antes de ser públicamente rechazadas o aceptadas. Las actuales políticas sobre el cannabis y su percepción social muestran que nos encontramos en esta etapa. La parte buena es que una de las salidas posibles de esta situación es que finalmente se acepte la normalidad de lo antes prohibido. La parte mala es que esta situación puede volverse crónica, pues se crean dos monopolios interesados en mantenerla. El de los guardianes de la moral, que pueden seguir ejerciendo como tales sin modificar sus preceptos, y de los infractores de la norma, con capacidad para mantener su vicio en privado, pues en tanto no sean indiscretos, no se les molestará, y por tanto no verán la necesidad de exponerse a luchar por un cambio normativo real. O lo que es lo mismo, pues permanecer en el armario. Claro. Pero deberíamos recordar que lo importante no es poder fumar marihuana a escondidas, sino poder hacerlo o no en libertad. Ahora parece que vamos con un clásico, donde los haya. Sí, pondremos Cuidado, de Escorbuto. Sí. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado. Prosigamos. Multa de 600 euros en Alicante por llevar una camiseta que pone ACAB. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Incitando, es que, incitando al terrorismo. Incitando al terrorismo, burlándose y menospreciando a la policía, que tanto bien hace por nosotros y nosotras. Que tanto combate el terrorismo. Que tanto hace cumplir la ley a los que son de moral y costumbres dudosas. Sí, sí. Y a veces incluso infringiendo la ley. Claro. Pero es un sacrificio que alguien lo tiene que hacer. No, no, hombre, alguien lo tiene que hacer, evidentemente. ¿Qué te crees? ¿Que a ellos les gusta? No, ellos sufren. Sí, ellos sufren cuando tienen que pegar la paliza a alguien. Claro. Ellos sufren cuando tienen que torturar a alguien. Claro. Bueno, no torturan, ¿eh? Sí, sí. Solo a veces los tienen que reducir. Pero torturar no, tampoco, no. Que estamos en la democracia. La democracia no se tortura. No se tortura. Sí, sí, todo lo sabemos. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces la gente, pues... Se queja de vicio, sí. O se sigue cayendo por las escaleras. Claro. Estas cosas. Sí, sí. Sí. O si con un ataque de rabia, pues se lanza como una fiera contra los agentes. Ellos siempre tan pacíficos. No, a ver. Es que hay muy se está perdiendo el respeto a las autoridades y se están relajando las costumbres. Sí. Que ya no se respeta nada. Ya no se respeta nada. Claro. Hombre, ¿pero qué es esto de llevar una camiseta que pone... All cops are bastards, por favor. Sí. O esas son las siglas, ACAP. Sí. O sea, todos los maderos son unos hijos de su madre. Sí, unos bastardos y estas cosas. Sí. Pues bien, esto ocurrió en una zona de ocio en Alicante y se puede leer que la persona sancionada comete una infracción contra el artículo 37, apartado 4 de la Ley de la Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. A saber... Sí, que ya entró en vigor, entró a partir del 1 de julio. Sí, sí, se estarán frotando las manos ahí, cobrar multones. Vete a saber, aquí igual en cualquier momento vienen a por cualquiera ya. Sí, ¿no? Bueno, ya lo hacían, ¿eh? Ya lo hacían, pero claro. Más intensificado aún. No, hombre, ahora con la ley por la mano, sí. Claro. No vaya a ser que a los pobrecitos políticos y tal se les moleste en sus casas. Claro. Sí. Hombre. Pero con la democracia funciona, no pasa nada. Te meten un multón de la hostia, claro. Lo pagas y ya está. Uh-huh. Todo el mundo tiene grandes cantidades económicas para afrontar multas. Y si no las tienes, pues no te preocupes. Serás nuestro esclavo de por vida y nos pagarás la multa que nos debes. Sí, o si no acabarás con pensión gratis. ¿Con pensión gratis? Bueno. Sí. También puede ser. Con pensión gratis. Una deuda inasumible para toda la vida. Y bueno, pues y cogerir, algunas caricias sí. En comisaría y cogido o cogida por esas partes, que ya todos sabéis. Claro. Pues bien, el apartado que infringió esta chica al llevar la camiseta era las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Esta multa procede de la aplicación del nuevo reglamento. Faltas leves, entre 100 y 600 euros. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo. En fin, que tenemos una ley muy bonita. Y que la libertad de expresión está firmemente garantizada en todas sus expresiones. Claro, encima que nos hacen el favor de garantizarnos la libertad de expresión. Hombre, y que hacen una ley para protegernos de nosotras mismas. Que es lo más importante de todo en esta que vida. Que es lo más importante de todo en esta vida. Encima van la gente y se ponen estas camisetas ala para burlarse de la policía, pero bueno, encima, ¿pero esto qué es? Sí, encima crees que la policía se está sacrificando por ellos, claro. Defendiéndolos de ellos mismos. Sí, sí. Pues, encima o sea, los insultan de esa manera. No, es que la multa es poco, hombre, sí. La multa es poco. Ya directamente la tendrían que meter en un campo de concentración. Sí, en los monegros. En los monegros, sí. A todos los que... Falten el respeto a la autoridad. Ahora cuando se cree el futurible Estado catalán, pues claro, se puede expulsar a la gente a los monegros y hacer aquí campos de concentración en Montserrat. Claro. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, qué hasta aquí la noticia. Hasta aquí la noticia. Qué bonitos países, sí. Porque todos los países son iguales. Sí. No hay escapatoria. Y mucho me temo que toda la policía les parecía en todos los sitios. Pues sí. Y vamos a realizar una canción, sonar una canción haciendo referencia a los maravillosos cuerpos de seguridad en todos lados. En este caso, harán referencia a esos que están hacia el norte, que les llaman los cipayos, que son bastante primos hermanos de los gosos. Y el tema es de Suspenders y la canción es Los Cipayos. Andando por la calle vas, pensativo en tus movidos. De repente una patrulla a tu lado se ha parado. ¡Los cipayos! Sí, sí, los cipayos. ¡Los cipayos! Mira, mira, que viene por mí. ¡Los cipayos! Se acerca donde me. ¡Los cipayos! ¡Vaya, ya está aquí! Uno de ellos se ha bajado. Y el carnet te ha pedido. Te ha puesto contra la pared. Y unas hostias te ha metido. ¡Los cipayos! ¿Pero qué he hecho yo? ¡Los cipayos! ¡No, no, mamá, no me pegues! ¡Los cipayos! ¡Pero tío, yo no he hecho nada! ¡Los cipayos! ¡Hijo de puta! ¡Te han quitado el speed! ¡Y encima te han vacilado! ¡Ellos se ríen de ti! ¡Quitándole la pipa vais a morir! ¡Los cipayos! ¡Sí, vais a morir! ¡Hijo de puta! ¡Los yo. Porque ahora tengo yo el poder. Yo si fallo. Pistola en mis manos. Yo si fallo. Vais a morir hoy. Don't you worry. Vamos a hablar de cosas que ocurrían hace unos siglos. Limpieza de sangre en el Escorial. En el siglo XVI, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, era vital la limpieza de sangre. Hombre, claro, si tenía sangre musulmana o sangre judía, pues automáticamente eras susceptible de pasar por la Santa Inquisición. A no ser que les interesaras en algo. No, hombre, claro. Entonces ya. No, pero esos no interesan, sí, esos la mayoría son sí, chusma. Siempre hay alguno que pueda interesar. Entonces eso ya no cuenta. Se le limpia automáticamente. Claro. Era evitar la limpieza de sangre. Es decir, ser de familia cristiana y con algo de nobleza. Hombre, claro. Como debe ser. Ajá. Por ejemplo, era necesario para ingresar en un monasterio. Concretamente en el monasterio del Escorial. Las normas eran muy estrictas y tenían en cuenta estas cosas. Se solía entrar a formar parte del monasterio cuando se era niño, entre los 9 y los 13 años, y se debía demostrar la limpieza de sangre. Este requerimiento era uno de los principales y estaba escrito en los estatutos de la Orden de San Jerónimo. Lo curioso es que la limpieza de sangre no se paraba únicamente en la exclusión de todos aquellos con algún descendiente, por lejano que fuera, judío morisco, sino que también hacía otras distinciones. No podían formar parte de la congregación niños cuyos padres tuvieran trabajos viles. Este tipo de oficios eran cosas tan simples como herrero, arriero, molinero, mesonero, claro, pregonero, porquerizo y zapatero, y varias profesiones que acababan en ero. O sea, toda la chusma, claro, básicamente. No, la, debían sí, ser sí, nobles, sí, claro. Sí, el populacho, el vulgo. No, eso es sí, no. Profesiones indignas que no, claro, muy claro, distanciadas de la nobleza. En realidad era casi necesario ser hijo de hidalgo o labrador para poder ser monje. Y eso que los hidalgos, buena parte de ellos eran unos muertos de hambre. Pero eran nobles. Y obviamente antes de morir de hambre que reducirse a trabajar en cualquier de estos empleos de gente de mierda. Vulgo. Sí, sí. Muy importante siempre la limpieza. Claro. Pues ahora vamos a poner un grupo de Nueva Zelanda. ¿De Nueva Zelanda? Sí, sí, sí. Los nuevos héroes del rock and roll. Nueva Zelanda. Sí, ¿no? Sí. ¡Te cagas! Sí. Podemos hacer un tema titulado Come Libertad. Sí. Dedicada siempre a nuestra gran, entrañable, queridísima... ¡Democracia! Democracia. Que la amamos, nos sentimos parte de ella. Sobre todo, pienso en ella cuando voy a evacuar heces. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el Papa. Democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un post es aro, vuelve la moda militar. Un post es aro, el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. Oh, gloria. Si es por ser libre, me lo vas a decir. Yo soy el papa, o me lo vas a contar. Menuda banda de macarras. La democracia, me lo vas a contar. Y sus valores, o me lo vas a decir. Vaya cuadrilla de cabrones, cabrones, cabrones, cabrones, cabrones. La democracia, me lo vas a contar. Y sus valores, always make it rain when the sun is shining bright. Sweet, sweetheart, sweetheart, sweet, sweetheart, sweetheart. I remember when. Que veo ahí periódico en su en versión original de la prensa burguesa. ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía eso? Hombre, no todo va a ser internet y imprimirse las noticias de internet. También hay veces que la prensa burguesa en papel pues nos proporciona perlas importantes como esta que voy a leer. Bueno, y luego también se puede reutilizar en caso de apuros. También, en caso también. De estés apurado, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, empezamos. A esclavistes com a herois. Ves Saena, que no m'agrada gens, és un invent dels societats quan estaven a l'Ajuntament. Sí, de la marca, como la marca. La marca de las narices, que siempre de las narices, la marca, sí. La marca como todo, como comercializando todo, ¿no? Claro. Doncs ves Saena, que és la nostra la botiga. La millor botiga del món. Segueix dedicant una cèntrica plaça i una estàtua al traficant d'esclaus Antoni López. Claro, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? Al fin y al cabo, la burguesía catalana es donde hizo su primera fortuna. El capital primitivo catalán, ¿de dónde viene? Pues de allí. Claro. ¿De dónde vienen todos los antepasados de CIU y algunos de sus acólitos? Pues mira, del tráfico de esclavos con América. Por lo tanto, es lógico que considerados como están unos grandes patriotas y defensores de Cataluña, pues se le dediquen unas estatuas a sus antecesores. Claro. Otros que tal son la familia Güell, sí, que tienen el famoso Parque Güell y el Palau Güell en Barcelona. Claro. Y ellos también eran traficantes de esclavos en sus inicios. Obviamente, cuando se forma una gran riqueza en la mayor, inmensa mayoría de las veces, de las ocasiones, no surge del cielo, ¿eh? No. Y nadie se hace rico trabajando en un trabajo manual y honrado y todo lo contrario. No. Trabajando solo la gente se empobrece más. Claro. No, es que trabajando, para empezar, eso es la esclavitud asalariada. Sí. Que te compras tu trabajo y estás ahí esclavizado con él hasta los restos. Eso, si caes en la trampa de hacerte autónomo. Y si estás a cuenta de otro, pues simplemente eres su esclavo. Sí, sí. A cambio de un puto sueldo. En cualquiera de sus manifestaciones, el trabajo es una jodida maldición. Ahí está. Pues bien, hace unos siglos este dilema pues no lo tenían. La gente que trabajaba por un puto sueldo continuaba siendo esclava, pero luego estaban los que eran esclavos ya sin complejos. O sea, claro, esclavistas sin complejos. Y los esclavistas sin complejos que traficaban con ellos. Los compraban a jefes de tribus que habían en África, que estos también eran esclavistas. Sí, claro, por supuesto. Que el ser humano no tiene remedio en ninguna parte del mundo, de este planeta. Bueno, los europeos en estos siglos pues se aprovechaban. Caracterizaban, claro, también por hacer excursiones, especialmente a las costas africanas occidentales para la caza caza del negro. Ya. Bueno, pero eran los propios gerifaltes, gerifaltes de algunas tribus de por allí. Sí, que hacían negocio. Que hacían negocio. Hacían negocio en el Atlántico con los europeos y también en el lado del Índico, en el África Oriental, hacían negocio también con los árabes. Ah, mira, de puta madre, sí. Fantástico. Sí, con los esclavistas árabes. Sí, sí. Y de hecho todavía se sigue haciendo. Sí. O sea que África siempre realmente ha sido un continente que ha sufrido todo tipo de desgracias. La primera de ellas es, pues, fue el lugar donde también dicen que se originó el hombre. Esa fue la primera de las gracias, el ser humano. Y cuando al hombre se le ocurrió oprimir a sus semejantes, pues esa fue la segunda desgracia. Sí. Decir, mira, qué fácil que es implantar la opresión y qué fácil es implantar la esclavitud a nuestros semejantes, con tal de no trabajar nosotros. Pues bien, continuem. Tècnicament es tracta d'un monument franquista. El 1936, els anarquistes van convertir en bales l'estàtua de bronze original. Ai, ai, ai, eso es que no respetan a nadie. Que no respetan nada, hombre. Agafant el guant llançat per la campana de Gràcia el 1884, mesos després de la seva mort. L'homenatjat per una escultura tan controvertida és Antonio López, que va passar la història per amassar una gran fortuna amb el negoci de Navier de Cuba. I precisament no la hizo amassando pan. No. El que no és tan... Bueno, és que si hubiera amassado pan no hubiera tenido una estàtua, eso para empezar. El que no és tan conegut és que es va dedicar també al tràfic d'éssers humans. Va ser el franquisme el que va reposar la filla de l'esclavista, que encara avui regna a l'extrem mar de la Via Laietana. Bueno, hablan de tráfico de seres humanos como si hoy en día fuese una cosa del pasado, como no existiera ahora. No, hoy en día no existe, hombre, ahora es democracia. Claro. Es lo que estamos diciendo todo el programa, que ahora con la democracia no hay ni torturas, ni... Ni se sigue tratando a... Ni se sigue tratando a la gente como mercancía. Como mercancía, no hay racismo. Sí. No hay... Bueno, es un monte de flores y violas. Sí, sí. Es maravilloso. Y no hay vallas, ni muros, ni nada. No. No, no, no, no, no. No, no hay cárceles donde te meten para dentro y tiran la llave al mar. Y donde te pasas el resto de tus días encerrado entre cuatro muros. Que, por cierto, ahora con la ley Mordaza ya acepta legalmente la cadena perpetua. Ah, hombre, sí, claro. Obviamente que ya existía, pero de forma encubierta. Claro, con el régimen FIES. Bueno, sí. Ahora con la cadena perpetua revisable. No, ahora es maravilloso. Sí. Ahora los delincuentes van a pagar sus pecados. Hombre, y los terroristas más. Va ser el franquisme el que va reposar la filla de l'esclavista que encara avui regna a l'extrem mar de la Via Laietana. L'obertura d'aquest eix la va finançar el banc creat per López amb els diners obtinguts, almenys en part, amb la venda d'éssers humans. ¿Y qué pasa? Que no, desde que murió Franco no han tenido tiempo, ¿no? A sacarla. No, mira, desde que tenemos democracia, pues tenemos a este gran prohombre con una estatua dedicada y tenemos también como personaje favorito de la ciudad a Joan Güell, que como todos sabéis, pues era el al que se le dedicaba el Parque Güell. Y al que se le dedica el Palau Güell. Y todo el mundo sabe que la fortuna que amasaron estos indianos que fueron a hacer las Américas, pues no era trigo limpio, pero bueno. Bueno. El caso es que han engrandecido Cataluña y el mundo entero. Y el mundo entero, claro, claro. Fem país. Fem país, y tan. Vamos a poner un breve tema de los Guilty Brigada con la canción Ciudad Muerta, de las muchas que hay. La desolación. Anocheció, oscureció las calles y la esperanza asesinada la tiñó de sangre. El humo envenenó todas sus mentes, atrapando al sol en un rico ardiente. ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! Los grillos ya no líen en el parque, en su lugar se escuchan sartillos cuando caen. Las campanas componen al son de la muerte, una danza macabra, nadie huye. ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! El sol ya no sale en la ciudad y las víctimas corean melodías muertas. El sol ya no sale en la ciudad y las víctimas corean melodías muertas. ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! Las calaveras se amontonan en la calle porque ya no hay forma de enterrar a nadie. Y así los muertos salen a enfrentarse contra los invasores de la calle. ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! ¡Ciudad muerta! Pues vamos con un descansillo. Eso. Sí. Y vamos a poner algún tema. El primero de ellos, un clásico de Parálisis Permanente. Que hoy estamos también... gran parte, una buena parte de los temas son clásicos. Thank you. sentido. No juzgues, no condenes, sin saber antes motivos. Cada frase que decías con fuego grave en mi mente, el silencio hacia los sabios y la rabia hacia el valiente. Cuando pienso en cada rostro de los muchos que han caído, la rabia que me golpea, me despierto y sigo vivo. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Te recuerdo, nunca olvidaré, no, no. Nunca olvidaré, nunca olvidaré. Te recuerdo y sigo en pie, y sigo en pie. Thank you.